8:03 la hora en la mañana, y recordá que los días 13 de agosto y 22 de octubre tenemos elecciones nacionales en todo el país. Se elige presidente y vicepresidente, presidenta o vicepresidenta, 43 parlamentarios del Mercosur, además 130 diputados nacionales, diputadas, 24 senadores y senadoras nacionales. Nos vamos a meter en un tema que está bueno seguir informando. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad y otras instituciones y organizaciones están lanzando una campaña por el derecho al voto de las personas que se encuentran en establecimientos de salud mental y o discapacidad, ¿no? Lo vimos acá en la provincia de Mendoza con la boleta única, una primera experiencia acá en la provincia que ha dificultado, si se quiere, el acceso a personas con discapacidad y sobre todo en los que se encuentran en establecimientos de salud mental también. Pero para hablar mejor del tema estamos en comunicación con Matías Fernández, vocero de la Agencia Nacional de Discapacidad, a quien le damos los buenos días. Matías, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes en el estudio. Buen día, gracias por la comunicación. Y queríamos consultarte con tiempo, porque queda un tiempo para esta elección el 13 de agosto, pero ya hay elecciones que están sucediendo, que nos cuente un poquito sobre la campaña del derecho a voto de las personas que se encuentran en establecimientos de salud mental y también de discapacidad. En realidad, la campaña es por el derecho al voto de las personas con discapacidad en un sentido integral. Es una campaña que se lanzó desde la agencia con la Cámara Electoral y la Dirección Nacional Electoral, uno que depende del Poder Judicial y la otra depende del Poder Ejecutivo en el marco del Ministerio del Interior, que son las dos áreas de gobierno que tienen incidencia directa, tanto el día de la elección como en todo lo que es la operatoria y la logística de la elección, y la Agencia Nacional de Discapacidad, que es el máximo organismo rector en la materia a nivel país. Lo que es importante señalar es que las personas con discapacidad tienen derecho a votar y que nosotros promovemos el acceso al voto de las personas con discapacidad, porque muchas veces se instalan estas ideas como que no están obligadas a votar casi desde un lugar pasivo, y para nosotros es importantísimo siempre el rol activo de las personas con discapacidad, y la participación política es otro ámbito de la vida en donde las personas con discapacidad enfrentan barreras y debemos derribar esos obstáculos a la hora de poder ejercer esos derechos. Hay muchas medidas que se han tomado a lo largo del tiempo y que fundamentalmente en el marco de esta campaña y en articulación con organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad, lo que nosotros estamos haciendo es promover, garantizar ese acceso al voto y por otro lado trabajar mucho en la difusión. Digo, en el momento de una elección hay medidas, algunas más conocidas que otras, como puede ser el cuarto oscuro accesible, como puede ser una plantilla guía para que la persona con discapacidad visual se oriente dentro de lo que es la boleta, el acceso al lugar de votación con un perro guía, que muchas veces se malentiende o se concibe al perro guía como una mascota y no es una mascota, es un elemento de apoyo y de asistencia que requiere la persona y tiene absoluto derecho para ingresar a la escuela con el perro guía. En el momento de ingresar al cuarto oscuro, lo que es el voto asistido, ya sea con una persona de su confianza o con una autoridad de mesa, distintas cuestiones que o no se conocen, o si se conocen, por ahí las conoce la persona, pero tal vez las autoridades de mesa no están informadas sobre eso. Entonces también hay que trabajar en lo que es la capacitación de las distintas autoridades de mesa, la promoción de estos derechos con una serie de materiales de difusión que se van a poner en las escuelas, que se le van a hacer llegar en capacitaciones a las autoridades de mesa, y también todo lo que es spot de difusión de esta campaña y de estos derechos por los distintos mecanismos y medios de comunicación. Excelente. Matías, acá pensaba cuando hablabas, primero preguntarte, ¿cuáles son, qué ven ustedes, qué impedimentos, qué situaciones a mejorar está para garantizar efectivamente el derecho a voto de las personas con discapacidad? Pensaba cuando nombrabas algunas situaciones, ¿no? Acá en la provincia de Mendoza se dio el caso de la boleta única, ¿no? Y en el caso de las personas no videntes, corregime si no es así, Tenían que ir acompañadas, ¿no? Digo, qué sencillo por ahí hubiese sido si eso, si esa hubieran boleta con sistema braille. Digamos, está pensado alguna situación así para estos casos particulares, pero preguntarte también en lo general, ¿cuáles situaciones ustedes ven que hay que, bueno, qué barrera hay que superar para que estas personas accedan concretamente a este derecho al voto? En general, más que planilla braille o boleta braille, lo que se utiliza es una planilla guía, que es una planilla que se monta sobre la boleta y que tiene un guiado para identificar en qué lugar marcar la persona, el espacio político que quiere seleccionar. Eso es una plantilla guía, se llama. A mi criterio hay mucho desconocimiento. Primero sobre el acceso a derechos, segundo sobre esta idea a veces de la persona con discapacidad no está obligada a votar y nosotros todo lo contrario, lo que buscamos es que vote. Entonces a veces se recarga ese estigma, se pone ese rol y la persona no se ve incentivada en el ejercer su derecho. Y después hay mucho desconocimiento sobre tanto autoridades de mesa, muchas veces los policías, los gendarmes que no conocen sobre discapacidad y por ahí no entienden el requerimiento de una persona de ingresar con su perro de asistencia o de querer ingresar con un familiar que lo asista en la búsqueda de una boleta. Entonces, el desconocimiento es una barrera y el estigma sobre la discapacidad es una barrera que pasa el día de la elección, pero pasa en su conjunto. Y después, por otro lado, entender que la elección no se reduce a ese día solamente, sino al acceso a la información sobre las propuestas de cada uno de los espacios políticos. Nosotros, en el marco de la Dirección de Accesibilidad y en el trabajo que nos venimos dando en el proceso electoral, también hemos realizado varias capacitaciones a los responsables de comunicación de los partidos políticos para abordar la accesibilidad en lo que son los spots de campaña. Porque de nada sirve o no podemos reducir solo el hecho de poder elegir una boleta si después toda la información, todas las propuestas y las plataformas de los partidos no contemplan, por ejemplo, a la hora de ver en televisión una campaña, un subtitulado, un intérprete, la descripción de una imagen. Hay que entender que las personas con discapacidad votan y que en función de eso también hay que llegar con esos mensajes y se viene trabajando mucho también con los partidos políticos y con las distintas alianzas. Ahora, de cara al cierre de listas a nivel nacional, que esté un poco más claro también el hecho de cuáles van a ser los candidatos y cómo se conforman los espacios, vamos a volver a capacitar a esos responsables de comunicación para que trabajen con criterios de accesibilidad, porque si no, lo que comunican deja por fuera a muchas personas que pueden requerir un subtitulado, personas ciegas, personas sordas, y en cada uno de los casos. De hecho, no sé cómo lo analizás, pero en un espacio, el espacio partidario, político, donde hay muy poca o escasa participación, ¿no?, de personas con discapacidad, si bien un ámbito me parece el de ustedes, pero bueno, está a la vista, ¿no? En realidad, las personas con discapacidad a lo largo de la historia, y esto no es solo en Argentina, han estado muy invisibilizadas en la agenda. Si uno analiza el número de personas con discapacidad que hay potencialmente en Argentina, que ronda los 5 millones y que se condice con cifras internacionales que hablan de entre un 10 y un 13% de la población, cuando uno ve después propuestas de partidos, cuando uno ve la visibilidad en la calle y demás, no se manifiesta el número que hay. Y eso tiene que ver también con las barreras que se enfrentan a la hora de, por ejemplo, una movilización, acceder a determinados lugares, tener presencia en determinados lugares. Desde mi lugar y sabiendo lo que la agencia viene realizando en estos últimos años, uno entiende que ha ingresado fuertemente en distintas aristas de la política, la discapacidad. Digo, hemos recorrido el país por una nueva ley de discapacidad en muchas provincias, con miles de oradores con discapacidad, pero es un camino muy largo, falta mucho, y ese es un trabajo que además debemos darnos en conjunto como sociedad para derribar esas barreras y sobre todo para ir permeando la agenda de todos los partidos. O sea, lo importante es que se pueda comunicar las propuestas con criterios de accesibilidad, que las personas con discapacidad puedan votar y que además la discapacidad se incorpore dentro de las propuestas, que no solo se comunique accesiblemente, sino que en sí mismo la discapacidad sea parte del temario, de las plataformas, del partido político que sea, independientemente de cuál es la visión que va a tener o no con respecto a la discapacidad, pero que sí se puedan decir cosas desde los distintos ámbitos sobre discapacidad. Celeste, estamos conversando con Matías Fernández, vocero de la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre esta campaña del derecho a voto de personas con discapacidad. Matías, nombraste algunas acciones, no sé si querés ampliar. Acá tenemos la información de contactos, de mails, de números de WhatsApp para aquellas personas que consideren importante informarse, buscar información. ¿Qué te parece importante como acciones de la campaña para brindar información? ¿Qué deberíamos hacer? Tener en cuenta, obviamente, difundir toda lo que sea la comunicación desde la agencia sobre Spot Accesible, sobre los derechos, digo, tener en cuenta el cuarto oscuro accesible, el poder ingresar al cuarto oscuro con una persona de su confianza, con una autoridad de mesa para asistir en el voto, el poder ingresar con el perro guía a la escuela. Nosotros el día de la elección, igual esta es una herramienta que funciona de lunes a viernes todo el tiempo a través de la agencia, existe un sistema de WhatsApp con intérpretes de lengua de señas argentinas, o sea, cualquier persona que lo requiera puede llamar ese día, que se va además a incrementar el personal disponible y la carga horaria durante toda la elección, para asistir en la comunicación con una autoridad de mesa, con alguien de la escuela, cualquier persona sorda, a través de una videollamada y poder llegar a la mayor cantidad de personas y obviamente a todas partes del país. Eso es importantísimo. Difundir los spots, seguramente nosotros vamos a ir sacando una serie de materiales vinculados con ampliar estas cuestiones, ampliar estas herramientas, con pictogramas, que es clave también para algún otro tipo de discapacidades. Así que a mí me parece que lo importante es eso, lograr difundir y promover estos derechos y fomentar la participación política de las personas con discapacidad. Muy bien, Matías, no sé si te quedó algo importante que quieras comunicar, agradecerte por el tiempo y quedamos en espera también si nos quieren enviar los spots cuando estén listos para poderlos difundir acá en la programación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y para cualquier persona que tenga consulta sobre la agencia, obviamente en las distintas redes sociales, Agencia Nacional de Discapacidad, nos van a encontrar muy fácil en Google y si no en el sitio directamente argentina.gov.ar/andis, pueden linkear a la página de la agencia y ahí está también toda la información disponible. Matías, muchísimas gracias, que tenga muy buen día. Al contrario, gracias a ustedes por difundir.